No nos domarán. No nos doblarán. No nos van a domesticar. Noviembre Antifascista 2010. Del 4 al 27 en Zaragoza. Organizan Coordinador Antifascista de Zaragoza y Bloque Independentista de Cuchas. Todos los actos en www.antifascistas.noblezabaturra.org. Muchas gracias por venir a todos y todas. Buenas tardes. Esta es la segunda charla que hacemos en las terceras jornadas antifascistas en noviembre, que organizamos la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y el Bloque Independentista de Cuchas. Y bueno, antes de empezar lo que es propiamente dicha la charla con Martín Arnal, vamos a presentar la campaña estatal de las Coordinadoras Antifascistas contra la simbología franquista. Se ha hecho esta campaña para denunciar que en nuestra ciudad y en todo el estado hay muchos símbolos. Y bueno, aquí están las fotos y vamos a leer el comunicado. Hoy se cumplen 72 años de la noche de los cristales rotos, el mayor pogromo conocido contra una minoría étnica en la historia de Europa, y con ella el pistoletazo de salida de la barbarie nazi. En Alemania, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, no solo se retiraron todos los símbolos del enaltecimiento a los opresores nazis, sino que tanto instituciones como particulares levantaron placas y monumentos a sus víctimas. Ya en el año 1963, la República Democrática de Alemania emitió un sello conmemorativo que rezaba Kristallnacht nunca más, a modo de ejemplo. Pero en el Estado español todo ha sido diferente. La Ley 52/2007 de Memoria Histórica recoge en su articulado la obligatoriedad de la retirada de toda simbología franquista. Franquismo que, por cierto, aplaudió y justificó los ataques racistas de aquel 9 de noviembre, mientras que la República Española, además de condenarlos, ofreció ayuda a sus víctimas en cuanto acabara la guerra civil. Tanto nombres de calles como símbolos y estatuas fue lo que dice la ley que hay que retirar. Se ha tardado casi 4 décadas en que apareciera esta ley y aún hay ayuntamientos y partidos políticos que se oponen esgrimiendo razones artísticas. Pero la ley es clara e incluso hay sentencias judiciales que obligan a la retirada de estos símbolos, como ratificó el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife al dictar sentencia contra el gobierno municipal y obligándole a elaborar un listado de símbolos y al retiro de todos ellos. En nuestra ciudad se ha aprobado el cambio de nombre de las calles que hacían referencia a golpistas y represores. Sin embargo, aún permanecen visibles en distintos barrios de la ciudad todo tipo de simbología fascista, desde el yugo y las flechas de Falange al escudo anticonstitucional, pasando por el emblema del sindicato vertical del régimen. Símbolos que están presentes en barrios como Oliver, Delicias, Torrero, Las Fuentes, Arrabal, Picarral, etcétera. Más grave es la situación en otros municipios de la provincia, donde se mantienen calles y plazas con los nombres del dictador y de sus generales compinches. Por ello, y dentro de una campaña estatal contra la simbología fascista en nuestras calles, desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza exigimos la retirada inmediata de toda la simbología fascista. Y por eso un grupo de ciudadanos y ciudadanas han decidido actuar ante la desidia de las autoridades, cubriendo numerosas placas del Ministerio Franquista de Vivienda con el yugo y las flechas. ¿Se imaginan en Alemania placas con la cruz gamada sobre los portales de las casas en pleno siglo XXI? Conscientes de que recordar no tiene por qué ser homenajear y que la historia debe estar en los libros y en el sistema educativo, otra asignatura pendiente en el Estado español, y no en calles y plazas. También han sido tapadas las baldosas que dan nombre a las calles Teniente Ortiz de Zárate y Teniente Polanco, también militares franquistas que participaron en la guerra de Ifni, en la que fueron masacrados 8.000 marroquíes, muchos de ellos civiles. Suponemos que con esta excusa de que no era en la guerra civil española, el ayuntamiento ha mantenido estos homenajes a estos militares franquistas. Por desgracia, en nuestra ciudad todavía quedan símbolos mucho más grandes de un paso atrás tan triste como los relieves de los llamados Grupo Alférez Rojas y Grupo Teniente Ortiz de Zárate. Si las autoridades competentes no eliminan de nuestros barrios los símbolos de opresión y muerte, será la ciudadanía antifascista quien lo haga. Y bueno, estas son las fotos. Muy buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia. Es duro esto de la lucha antifascista, No nos deja un minuto de descanso. Bueno, agradecer a los compañeros de las jornadas antifascistas que nos han permitido poder presentar a este gran hombre que tengo aquí al lado. Somos del ARMA, Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón. Y es curioso, pero aunque somos de la memoria histórica, es que este hombre es la historia viva. Este hombre, sus vivencias las tenían que poner, enseñar en las escuelas. Primero de todo, me han dicho que recomiende que apaguéis los móviles, si sois tan amables. En segundo lugar, bueno, por si acaso se nos olvida al final, que lo sepáis, ha publicado sus memorias, hemos tenido unos cuantos ejemplares. Él, como hombre de conciencia de clase que tiene, pues bueno, se ha pagado él totalmente la edición y lo vende a precio de coste. O sea que la verdad es que es bastante interesante. El precio son 12 euros y la verdad es que no desengañarán a nadie en la lectura. Martín Arnal, en el tema antifascista, pues bueno, no. Vaya día que llega. ¿A que se ha acabado la pila? Que se ha acabado la pila. Bueno, una vez que canto y mira que lo hago mal. Bueno, el Martín Arnal Mur, que se me entienda bien, si no me cascarás. Fue un hombre que nos puede dar auténticas clases en lo que es sufrir el fascismo, sufrir la represión, la más dura, la más criminal del fascismo por parte de los franquistas. Nació en Angués, un hombre de 89 años con una conciencia de clase, con una dignidad y con una ideología que es algo que está totalmente fuera de lugar en esta sociedad, porque ya sabemos que la ideología es lo que menos se lleva. Estamos en una sociedad de consumismo puro y duro. Pues bueno, este hombre con sus 15 años le tocó empezar la guerra civil. Tuvo la suerte de haber mamado en su familia la ideología anarquista, no como lo que se quiere vender, no como lo que se quiere vender de viva la cuerda, viva todo. La ideología anarquista tiene una profundidad, es una filosofía, una auténtica forma de vida, y una auténtica forma de vida que tuvieron que poner en práctica en su territorio cuando, al caer, por el reparto que hubo de tierras y reconquistarla a las brigadas, al caer en la zona republicana, los caciques tuvieron que abandonar el pueblo y ellos tuvieron que empezar a vivir con lo que había. Empezar a vivir con lo que había, eso significa las colectividades. Una forma donde prima lo colectivo, donde todos trabajaban para todos, donde cuando alguien cae enfermo, entre el resto de su propio trabajo se le da de comer y se le mantiene y se le cubren todas las necesidades. Es algo que también se tendría que enseñar. También se tendría que enseñar, no vendría nada mal en esta sociedad actual. Después de esto pasó camuflando la edad, porque tenía 15 años y no podía combatir con 15 años, se apuntó al ejército republicano, estuvo combatiendo, tuvo que vivir el duro trago del exilio, del que tantos cientos de miles de españoles tuvieron que dejar todo y casi por lo justo de salvar la piel, porque los que venían sabemos cómo venían dando. Se acaba de inaugurar el memorial que propusimos aquí en Zaragoza y aquí solo son 3.500 nombreros que han puesto, pero puede haber alrededor de 6.000. No hay un solo pueblo fuera de zona nacional o de zona republicana donde no hubiera represión, donde no se matara gente a mansalva. Tuvieron que pasar en el exilio los campos de concentración franceses, otra dura experiencia donde otra derecha fascista o semifascista trató a los españoles como diablos rojos. Supieron salir de ahí y supieron lo que les imponía la conciencia, es seguir combatiendo al fascismo europeo. Sus vivencias, pues bueno, podrían llenar enciclopedias y la verdad es que es una maravilla estar oyéndolo. Hemos tenido el placer de pasar el puerto de Bielsa con él y eso es una experiencia que nos ha dejado marcados a todo lo que la vivimos. Después de esto, entró a formar parte del Maquis, estuvo en la Fuerza Francesa del Interior, en el grupo de guerrilleros españoles. Y sobre todo destacar que con sus 89 años es un hombre que sigue teniendo una conciencia, es un hombre que al que es una maravilla seguir oyéndolo hablar de que hay que cambiar el sistema, de que hay que luchar contra el sistema capitalista, de que hay que modificar y recuperar la humanidad. Casi un poco más que decir, prefiero que os lo cuente él. Entonces, si no os importa, la intervención va a constar un poco de, nos va a contar un poco su parte de vivencia en las colectividades. Es un tema muy poco tratado y que puede ser muy interesante. Luego nos comentará el tema de su vida de guerrillero, de pasador en el Pirineo. Y bueno, nada más. Compañeros, os paso la palabra. Martín. Buenas tardes. compañeras, que veo que hay muchas, y compañeros. Es decir, que toda mi historia no podría contarla, por ejemplo. Sí. Pero me oís. ¿Se me oye sin micro? Ahora. Es que debe ser. La pila o algo por dentro. Pero si no, gritaré un poco más. No, espera, no grites, que si no. Es que algo baila. Bueno, pues, y si no, nos juntamos hacia adelante como en el cine y lo iremos mejor. Sí, bueno, sí, es decir, que como yo soy sordo, bastante sordo, pues me gusta de gritar bastante porque así me oigo mejor. Si hablo despacito, pues no me oigo yo, ni yo mismo. Y del momento que el micro no marcha, pues trataremos de entendernos y de oírnos directamente, así, sin micro, ni sonoridad, ni todas estas cosas. Creo que me oyen todos, ¿no? ¿Me oís todos? Bien. Pues es decir, que como quería decir, por ejemplo, que mi historia es extremadamente larga, ¿eh? Y de una infinidad de cosas que me ha ocurrido en mi vida, que no solamente les he pasado en el libro, sino que les he pasado. Mi historia no se dedica toda en el libro, ¿no? En el libro no es nada más que un paso de la vida. Que quería, por ejemplo, lo del libro, para empezar lo del libro, siempre me pareció que yo tenía una deuda hacia el pueblo que yo nací. En ese pueblo que yo nací, que cuando estalla el movimiento fascista, militar y religioso contra la República Española en esos momentos, régimen legalizada por el pueblo y ratificada el 16 de febrero de 1936, ese movimiento subversivo que se desarrolla en todo el territorio español es un movimiento inconsciente. Incluso yo creo que pensé un día que ni ellos mismos realizaron lo que ocurría en España. Porque si hubieran parado solamente a hacer un pequeño análisis de lo que podía ocurrir en España, creo que la mitad de la gente de esos sublevados se hubieran marchado a casa y hubieran abandonado las armas. Pero no fue así. El pueblo que yo nací, por ejemplo, es Angués, un pueblo de la provincia de Huesca. Al estallar el movimiento, se llevan 34 o 40 jóvenes del pueblo, se los llevan en camiones, se los llevan a Huesca, los cuales fueron fusilados, por ejemplo, partiendo del 23 de agosto de 1936, que mi hermano el mayor fue uno de los primeros fusilados del pueblo, y terminaron en el mes de enero del 1937 a fusilar todo ese camión que se llevaron. Cuando regresaron los fascistas de Huesca en el año 1938, cuando se ocupan Aragón, vuelven a fusilar gente de Angués, 10 o 12, a poner multas a la gente, a hacerles pagar cosas, penas que no habían, ni sabían ellos por qué a él les ocurrió eso a la gente del pueblo. Y siguieron matando, pues bien seguro, hasta el último hombre del pueblo, que lo mataron en el año 1948. Pero aquel día a ese hombre, como anécdota, ya no les quedaba balas ni ganas de matar a nadie, y lo envenenaron cuando salía de la cárcel. Así dijeron: economizaremos unas balas y así diremos que ese hombre ha muerto de enfermedad. Así que esta gente inconsciente nos dejó en el pueblo desamparados de todo. Allí no quedamos nada más que unos jóvenes y unos unas cuantas personas mayores. El momento llegó que teníamos que organizarnos. Por eso cuando hablamos de las colectividades es una cosa que nace de los valores del pueblo. No es una cosa que se exporta, por ejemplo, como se exportaría, por ejemplo, una mercancía. Esos son los valores del pueblo. Y dijimos, la única solución que tenemos es, ha llegado el momento de reunirnos todos el pueblo, sin distinción de color, de reunirnos todos y mirar los medios, cómo podríamos hacer para no morir de hambre. Había que recoger las cosechas y entonces tratamos de trabajar las tierras del pueblo en comunidad, comúnmente. Tiempo después se habló de las colectividades. Un mes o un mes y medio después es cuando se organizan las colectividades. En las colectividades ya, si por ejemplo hubo gente que no habían trabajado en la vida y tuvieron que trabajar, era normal, tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente, como habíamos hecho todos los trabajadores antes de este movimiento. En aquel momento todos trabajamos, pero también todos comimos, porque hubo una época cuando los caciques comían, por ejemplo, y que los trabajadores mirábamos en la misma mesa. Estaban ellos comiendo la punta de la mesa, comían perdices y nosotros comíamos un huevo bailando en el agua, o una sardina. Todo aquello se había terminado con las colectividades. Para organizarnos en las colectividades no teníamos otra solución nada más que terminar con el dinero, porque si no terminábamos con el dinero no era posible de trabajar en colectividad, porque se iba a desarrollar un régimen, por ejemplo, donde íbamos a tener de nuevo el esclavo y el esclavagista a causa del dinero. Entonces dijeron, para esto lo mejor que se hace es suprimir el dinero. Suprimimos el dinero a partir del 25 de julio de 1936... En Angüés se suprime el dinero. E intentamos de probar si se podía vivir, porque también había que probar si se pudiera vivir. Y vimos que era posible de cambiar aquella vida pasada por otra vida nueva, que es la sola cosa que hicimos allí. Los resultados fueron buenos, porque en las colectividades pues no había ni vagos ni maleantes. La gente trabajaba, la gente aportaba, pero también consumía los productos. Entonces empezaron a organizarse los pueblos limítrofes a Angüés, y Angüés sobrevino un punto bastante importante para las demás colectividades, porque se organiza la comarcal de colectividades en Angüés con unos 36 pueblos. Todos los pueblos de alrededor trabajaron colectivamente, y en casi todos los pueblos, casi todos, digo, la mayoría de la gente era colectivizada. Hubo casos, por ejemplo, de individualismo, pero resulta que la gente que trabajaba individualmente pues no se podía desarrollar, porque la guerra iba continuando y había que pensar en la gente que estaba en los frentes. Había que pensar también que los hijos de las colectividades se marchaban voluntarios o forzosamente al frente, pero que también los hijos de los individualistas eran movilizados y tenían que ir al frente. Entonces los individualistas no podían desarrollarse como se desarrollaban, por ejemplo, los caciques antes de la revolución, antes de, Digo revolución porque lo que nosotros hacíamos en ese con nuestros actos era una revolución social para transformar la sociedad, porque no solamente pensamos que no solamente había que coger un fusil y ir a pegar al frente, a pegar tiros contra ese enemigo que teníamos enfrente, sino que había que pensar que en la retaguardia estaba la mayoría de la gente y tenía falta de vivir, tenía falta de comer, de desarrollarse, de, por ejemplo, de reconstruir muchas cosas que el capital había destruido. Todo eso, esa falta la teníamos. El individualista se quedaba isolado, por ejemplo, solo, no tenía, porque lo primero que se hizo en esta revolución social es que no hubiera ni dueños ni esclavos, es decir, que nadie de los individualistas tuviera derecho de explotar a un hombre, de explotar a un trabajador. Esto era terminantemente prohibido, hasta por las leyes republicanas, porque también la República en un tiempo aceptó las colectividades en estas condiciones. Porque si, por ejemplo, hubiéramos dejado el dinero, pues gente con el dinero hubieran comprado gente como nos compraron antes de la guerra. Y de esta forma, pues no nos podían comprar. Es decir, que los individualistas, como decía, pues no tenían posibilidades de vida. Y esto, en la colectividad, pues cuando nos dimos cuenta, habíamos creado una riqueza, porque todos comíamos, pero todos trabajábamos. Entonces llegó un momento que estas colectividades se desarrollan francamente sin ningún problema, sin ningún problema, porque nuestras colectividades no eran las colectividades de en la época de la Unión Soviética, que en el año 1927 o 28 se forman unas colectividades en Rusia. En estas colectividades rusas, por ejemplo, se recogía a la gente para ir a trabajar a estos kolkhozos, como los llamaban en su país. Y esta gente se separaban de las familias, es decir, que trabajaban asalariados también. No tenían derecho a los productos que ellos producían. Eran asalariados. Nosotros no. Nosotros, esas colectividades, para nosotros no tenían que existir. Es decir, que todos debíamos de participar en las colectividades, pero todos debíamos de participar en los derechos. Así que nosotros, este sistema que se empleó en aquellos tiempos, en la Unión Soviética, que fue una experiencia de aquellos momentos, que no dieron buenos resultados, a nosotros el tiempo que tuvimos las colectividades, pues dieron resultados positivos. Así que tiempos llegaron que en el mes de enero de 1937 las colectividades de Aragón, porque no he dicho que todos sabéis, conocéis la historia, que Aragón tenía un consejo regional, ¿no? El Consejo Regional de Aragón, como actualmente se dice el Gobierno de Aragón. Entonces, ese Consejo Regional de Aragón es el que guiaba a Aragón, el Aragón liberado por la República, ¿no? Y ese Consejo Regional también era el responsable de la marcha de todo el sistema de Aragón en aquellos momentos. Teníamos también el Consejo Regional de las Colectividades, que en un tiempo estuvo en Alcañiz y luego estuvo en Caspe también. Es decir, que todas estas cosas nos hicieron a la ligera. Y viendo que los tiempos, que la guerra se hacía larga, pues tratamos de que las colectividades debían de ser reconocidas por el Estado, el central, por el gobierno central de la República. Se hicieron los trámites de forma directa y estas colectividades fueron reconocidas como posibles, aunque fuera dentro de un Estado republicano, como una cosa positiva para la situación económica y social de España, ¿eh? Porque teníamos mucha necesidad, porque había que pensar que delante de nosotros vivíamos, por ejemplo, en Angües, a 18 kilómetros del frente, lo más lejos que vivimos durante 2 años, poco más o menos, pues teníamos que pensar que a esos 18 kilómetros teníamos los milicianos que estaban defendiendo nuestros derechos sociales también, y estaban defendiéndolos con las armas en la mano. Así que teníamos que pensar en ellos y trabajar para ellos. En estas condiciones las colectividades quedan reconocidas. Para pagar los impuestos al Estado, porque había que pagar, de una forma u otra había que pagar, puesto que no teníamos dinero, teníamos que pagar con nuestros productos. Con nuestros productos lo encontrábamos fácilmente, sobre todo en tiempos de guerra, donde vale más un trozo de pan que un bolsillo lleno de pesetas, porque si tienes el bolsillo lleno de pesetas y no tienes un bolsillo lleno de pan, te vas a morir de hambre, porque no vas a encontrar los productos que necesitas con ese dinero. Todo eso lo habíamos calculado también nosotros ya. Entonces, se vivía del intercambio. Nosotros vivimos mucho del intercambio. Se intercambió hasta con países extranjeros, Francia, por ejemplo. Se llegó hasta a intercambiar con Francia. Se llegó hasta a comprar materiales con productos españoles. Todas estas cosas se llegaron a hacer en las colectividades. Con eso quiero decir que fue una cosa positiva. Las colectividades, pues tuvieron vida. Pues yo puedo decir que yo trabajé en colectividad desde el 25 de julio de 1936 hasta el 25 de marzo de 1938, que tuve que marchar a Francia, por ejemplo. Fue el último día que salí del pueblo. Hablando de esta situación, por ejemplo, creada de la guerra, pues hubo un tiempo, en el año 1937, que hubo sus altos y bajos, por ejemplo, que eso es importante de decirlo y de señalarlo, porque si la gente no conoce la historia, sobre todo, y me dirijo más a la juventud, por ejemplo, que no vivió aquella época, que a lo mejor ha leído mucho en la historia de los historiadores, pero que los historiadores no han tenido la posibilidad de ni vivir aquella época, ni a lo mejor describir en muchas cosas la realidad de la historia. La realidad de la historia fue que en el año, cuando vino la militarización, y no quisiera hacerme muy largo en este asunto, porque si no tendríamos tiempo, cuando se trata de militarizar las milicias, estas milicias que habían salido de Barcelona, habían salido de todos los territorios aragoneses conquistados por la República, no todo venía de Barcelona y de diferentes puntos de España, porque en Aragón hubo milicias de gente de diferentes puntos de España. Todos no eran aragoneses, pero me atrevo a decir que la mayoría eran aragoneses, los que estaban en las milicias. Entonces, en aquella época que viene la militarización, ciertas milicias no estaban muy de acuerdo a hacerse militarizar, puesto que en el tiempo que las milicias salen, por ejemplo, como la columna de Durruti, que sale de Barcelona el 23 de julio, y las, por ejemplo, la columna Ascaso y Jover, que sale hacia el frente de Huesca en el mes de julio, ya todas esas columnas que habían conquistado todos los pueblos que venían unos hacia Bujaraloz, como Durruti, que fue Fraga, Bujaraloz, Caspe y Bujaraloz. Toda aquella zona la llevaba la columna de Durruti. Pero el del frente de Huesca mayormente era Ascaso y Jover, que era la columna Ascaso y Jover. Entonces llegaron otras fuerzas, porque hay que decirlo así. Los primeros tiempos, las primeras fuerzas que llegan al frente de Aragón son esas y el POUM. Las milicias del POUM llegan pocos días después, a primeros de agosto, van llegando las milicias del POUM, una columna del POUM. Más tarde llegaron también unas columnas de Carlos Marx que se instalaron por la parte de Tardienta, y así sucesivamente. Pero en la militarización, todas esas fuerzas fueron militarizadas de fuerza, ¿no? No el que quería ser militar, sino que esas columnas tuvieron la posibilidad de nombrar sus jefes y sus oficiales. Esas columnas, esos milicianos que jamás habían visto una estrella ni un galón en el ejército, se vieron cogidos en un cepo, diríamos, ¿no? Cayeron en una trampa, porque ellos no habían ido al frente para ganar galones, sino para abatir el fascismo. Pero la cosa se desarrolla así. Viene la militarización, las columnas, en vez de llamarse, por ejemplo, la columna roja y negra de Ascaso y Jover, llamarse columna, se llamará la 127 Brigada Mixta. Por ejemplo, los del POU se van a llamar la 29 División, que la dirigía Rovira. Y así sucesivamente, como los carlistas o los catalanistas que vinieron, fuerzas de Cataluña también, que la dirigía Del Barrio y otros dirigentes de aquella época. Y por ejemplo, en Zaragoza era la columna de Durruti, que será más tarde la 26 División. Al militarizar todas esas fuerzas, pues hubo algunos desbarajustes dentro de nuestra retaguardia. Los desbarajustes fueron desacuerdos, por ejemplo, de algunos partidos políticos que se decían marxistas, por ejemplo, y que no estaban de acuerdo con el principio de nuestras colectividades. Eso, no quisiera pasar esto por alto, porque como lo he vivido y he visto lo que ocurrió, pues empezaron a engrosar aquellas tropas, a engrosar con gente descontentos de nuestra marcha, y los descontentos de nuestra marcha mayormente se encontraban en las derechas españolas, gente que habían votado a las derechas, por ejemplo, pues que luego estaban descontentos y que tuvieron la oportunidad, con ciertas fuerzas, tuvieron la oportunidad de decir, bueno, pues las colectividades no nos interesan. Bueno, pues si no se interesan las colectividades, dijimos nosotros, si no se interesan las colectividades, lo mejor que hacéis es salirse de la colectividad. Y es lo que se produjo en Aragón. Pero, en cierto modo, lo más grave fue que el Consejo de Aragón, es decir, el gobierno de aquella época de Aragón, fue destituido militarmente por fuerzas que hubiera sido mejor que hubieran llevado el armamento al frente a luchar contra Franco, que no emplear estas fuerzas para destituir las colectividades. Entonces, destituyen el Consejo de Aragón. Ponen en las cárceles a algunos militantes. Destituyen. Tiempos antes habían destituido ya el POUM. Esto. Y esto, pues son cosas que en nuestra zona republicana nos perjudicó mucho. Entonces las colectividades habíamos empezado una obra y la queríamos terminar. Y a pesar de todos los avatares, por ejemplo, estas colectividades de estos pueblos continuaron a trabajar colectivamente. Pero se sentía ya un modo de represión contra la clase trabajadora. Ya se sentía. Porque un militar, aunque, por ejemplo, aunque sea un trabajador que coge, que toma galones de oficial, ya no es el mismo que cuando estaba empuñando la hoz o el martillo u otras herramientas de trabajo. Cambia totalmente, porque los mandos militares, que encabezaban los mandos militares españoles en esos momentos, o seguías las órdenes de ellos, dictadas por ellos, o si no, ya no. Entonces hubo que adaptarse a esta militarización. Y a partir de ese momento, pues los pueblos ya no se desarrollaban con la voluntad que nos habíamos desarrollado los primeros momentos de esta revolución. Vino la militarización, vino la disolución de la 29 división que era del POUM, leninistas del POUM. Se trató de ir un poco más lejos, pero como el peso, por ejemplo, de la organización confederal de la CNT era un peso muy importante para el desarrollo de esa revolución social española, y no se podía, a la CNT no se le podía matar como se mató al POUM, que llegaron a asesinar hasta Andrés Nin, y estas cosas pues nos fueron perjudicando mucho, nos perjudicaron mucho. Luego llega el momento que los frentes se estabilizan. Todo lo que habían ocupado, por ejemplo, los voluntarios, las milicias, que habían cercado Huesca, que se habían acercado a 14 kilómetros de Zaragoza o más, que había habido muchos pueblos que habían sido liberados del fascismo por la parte de Zaragoza, por la parte de Huesca, pues al llegar los militares se estabiliza el frente, porque era otra forma de combate. Porque decían que sí, que, en fin, que con las milicias no había obediencia y que con los militares se obedecería más. Finalmente, completamente equivocados, porque la obediencia, a pesar que las milicias, se obedecía y se luchaba. Llegó el momento que perdemos Aragón. Después de todas estas cosas que pasan en el 1937, llegó el momento que perdemos Aragón. Los fascistas le dimos tiempo para que se armaran bien con materiales alemanes, materiales italianos, fuerzas moras y toda aquella gente en la parte de Franco. Nosotros llegó el momento que ya no podíamos, el golpe arrollador del fascismo no lo podíamos resistir. Y llegó el momento que, militares o no militares, tuvimos que abandonar a Aragón. Yo, por ejemplo, en el mes de marzo me movilizaron, que tenía 16 años. Fui al frente, que yo sabía que iba al frente, ¿a qué iba al frente? Si lo teníamos ya todo perdido. Pues, en fin, como eran órdenes militares, pues fui bajo esas órdenes militares, pues fui al frente de Huesca, a la parte de Monferrite, y el 22 de marzo de 1938 el frente de Huesca se rompe por ciertos puntos. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Echar para atrás, porque no valía la pena que hiciéramos trincheras, porque esas trincheras iban a servir ¿para qué? Así que empecemos a retirar en el frente de Huesca, nosotros con la intención de hacer una línea en el río Cinca, que el río Cinca nace en el Pirineo, y llevábamos un poco la táctica, hubiéramos preferido mejor guardar esa táctica que no retirar todos hacia Cataluña, porque si retirábamos todos hacia Cataluña, pues Aragón se perdía completamente, el Pirineo. Pero la cosa no nos salió bien. tuvimos la orden de retirar hacia Benasque. Yo retiré hacia Benasque. Y el 1 de abril de 1938 pasaba el Pirineo por Benasque hacia Luzón, hacia Francia. Pero si yo hubiera sido solo el que pasaba, o por ejemplo la población civil, pero es que no fue así. Es que dos divisiones, que no me acuerdo exactamente, pero creo que era la 27 y la 30, que debían de hacer línea en el Cinca por encima de Graus, y hacer, por ejemplo, en el mismo recorrido, hubiéramos podido hacer un frente en el río Cinca para poder aliarnos con la 43 división que estaba por encima de Sabiñánigo, hacia Voltaña, y creo que nuestra intención era de poder guardar el Pirineo, porque si perdíamos el Pirineo ya no teníamos comunicación con nadie. Al perder a Aragón se quedaba sin comunicación, ¿eh? La única salvación que teníamos era esa. En esas condiciones la 43 división resiste, que resiste por la valle de Gistao y la valle de Bielsa y todo aquello, pero cuando los mandos militares, que fue incluso en aquella época, fue Negrín, y dijo que era inútil de resistir, de continuar a resistir en la valle de Bielsa, porque iba a costar muy caro, por ejemplo, para aportar materiales de la parte republicana de Cataluña u del centro de España a llevar materiales para el 43 división, pues que era un suicidio, ¿qué? Entonces, la 43 división estuvo en aquel momento, resistió hasta el 15 de junio de 1938. Y el 15 de junio de 1938 pasa todos casi por el mismo camino que yo había pasado, que nosotros con esas divisiones y la población civil habíamos pasado. Yo pasé, por ejemplo, por Benasque, ellos pasaron por la valle de Gistao, que no separa nada más que unas montañas que separan. Así nosotros en Aragón nos quedemos sin Aragón. Yo tuve que pasar a Francia para hacer mi historia, con muchos que pasaron, y tan pronto como pude volví a España, bien seguro a la España republicana. No me vine a Angués, porque si hubiera venido, por ejemplo, a Angués o a Huesca, pues con seguridad no estaría con vosotros, en vuestra compañía, hablándolos de esto, porque no me hubieran dejado espacio para poder continuar a vivir. Entonces me fui a Cataluña, y de Cataluña pues pasé otra vez a Francia. Pasé a Francia, el problema de Francia fue el más grave, porque en Francia el acogimiento fue un acogimiento un poco no demasiado bueno, más pronto malo, principalmente para los soldados de la República, las antiguas milicias. Toda esta gente pues era conducida directamente a los campos de concentración, porque Francia había previsto, por ejemplo, en la retirada de Cataluña, había previsto, por ejemplo, de recibir, por ejemplo, hasta por ejemplo, 100.000 españoles, porque tenían la posibilidad de, con 100.000 españoles los hubieran guardado en Francia, y en condiciones diferentes, porque se habían llevado camiones cargados de oro, que los descargaron en Mont-de-Marsan, un pueblo de Francia que se llama Mont-de-Marsan. Ahí descargaron los camiones de oro, y ellos ya dijeron, pues con este oro y todo el material, el último material moderno que recibió la República, que no había cosas que no les había mandado todavía al frente, camiones militares y muchas cosas, todo eso pasó a Francia. Y Francia se enriqueció de muchas cosas de esas, y se enriqueció del oro que no distribuyó nunca. Entonces, en vez de llegar 100.000 españoles, llegamos 550.000. Y eso, a partir, yo pasé el 3 de febrero de 1939 y el 14 de febrero pasan las últimas tropas, por Puigcerdà. El 14 de febrero ya no pasa nadie más. Todos los españoles que pasaban después ya no eran considerados como refugiados españoles. Esos, cuando los recibían en Francia, si no entraban en los campos de concentración, iban directamente a la legión extranjera, que en aquellos momentos los mandaban a Indochina, al Vietnam de hoy, de actual, y al Camboya y todo eso, que eso pertenecía, lo tenía bajo tutela de Francia, obligatoriamente, y si no, si era, por ejemplo, un emigrante español que se iba porque estaba perseguido por la Guardia Civil y por el fascismo, ellos no consideraban eso ya. No, estos son ya emigrados económicos, ya te consideraban un refugiado español. Y te decían a la legión o con Franco. Y no solamente te lo decían, lo hacían, Así que eso quiere decir que muchos españoles de los que pasaron después de nosotros, que fueron a la legión porque no se les trajo otro camino, tenían que ir a la legión, o si no, los devolvían a Franco. Y Franco, pues cuando los devolvían a un español en estas condiciones, a Franco, pues lo primero que hacían, llevarlo a las cárceles y a veces sin juzgarlo, fusilarlo, porque eso ocurrió mucho con cientos de españoles, y hasta miles, diría yo, miles de españoles. Entonces nosotros, la puerta se nos abrió en Francia, una puerta grande, es decir, una puerta grande, porque en Francia había unos 36 campos de concentración. No era solamente Argelès-sur-Mer, Ubarcarès, Saint-Cyprien, Oubran y todos esos campos, Eucourt, Usset-Fons, Oubrens, Saint-Sulpice-la-Pointe y un montón de campos de Francia que estaban abiertos para recibir a los refugiados españoles. Ahí nos recibieron, porque éramos los inoportunos en ese momento. Éramos los malvenidos a Francia. Lo que, por ejemplo, en aquella época que Francia tenía tantos miles de kilómetros cuadrados en las colonias francesas, que Francia, por ejemplo, tenía 40 millones de habitantes y que con las colonias tenía 105 millones de habitantes en aquella época, suficiente terreno para vivir, no 40 millones, ni 100 millones, ¿no? Tenía para vivir 300 millones haciendo trabajar a la gente y haciendo lo que era menester, pero como éramos los malvenidos, después en Francia la política del Frente Popular ya no existía cuando nosotros pasamos, ya el presidente de, por ejemplo, del Frente Popular ya no existía, estaba Daladier, que era un radical socialista más pronto de derecha, estaba Sarro, que se decía republicano pero que era más pronto franquista que otra cosa, o por lo menos colaborador. Así que nosotros llegamos en una época que no fue muy oportuna para nosotros en Francia. De allí, en los campos de concentración, pues no podíamos estar pudriendo en los campos de concentración. Iban sacando a la gente, unos los llevaban a trabajar, por ejemplo, en casa de gente particular, por ejemplo, de franceses que pedían, que tenían falta de mano de obra y calificada, porque decían que tenía que ser, por ejemplo, si pedían agricultores, tenían que ser agricultores. Solamente que lo que pasaba, que en los campos de concentración tenían el deseo de salir de esos campos y en vez de sacar agricultores, pues igual sacaban un relojero que decía que era agricultor y que no había visto nunca un trozo de tierra. Así que se encontraban esta gente, los llevaban a departamentos franceses en el interior, sobre todo el interior de Francia. Es una parte muy rica, pero muy montañosa, y allí está el recrío de vacas y de ovejas y de todo aquello. Y entonces ahí nos ves a ordeñar una vaca o a ordeñar una oveja a la mano, porque eso se hacía a la mano en la época, habíamos visto apenas yo sí había visto vacas en mi vida. Sí, en Angüés había visto vacas, a lo mejor 3 o 4 vacas lecheras que había por ahí, pero si me van a mandar a mí a ordeñar una vaca, ¿cómo voy a ordeñar una vaca? Y el terror que nos hacía a nosotros las vacas con esos cuernos que llevaban y todo aquello. Así que los peores puestos de Francia se mandaba a los españoles. Había españoles que decían: volverme al campo de concentración, que prefiero estar mejor en el campo de concentración que no en esto, en una vida como esta. Y no solamente era eso, que lo pedían, y que algunos volvieron a las compas de concentración. Luego vino lo de las compañías de trabajo. Las compañías de trabajo, bueno, era normal que si estábamos en Francia que hiciéramos algo, ¿no? Que hiciéramos algo por la vida, porque estar encerrados como monos ahí en un campo, sin comer, a veces sin comer, bebiendo con males de vientre, que cogíamos unos males de barriga, que aquello era para morir, porque sobre todo en la playa mediterránea, en los campos de concentración, eran en la arena, allí en las playas del Mediterráneo todo fue arena. Teníamos, para taparnos, teníamos las estrellas, y para colchón, arena. Luego se hicieron unas barracas, pero a medida que se hicieron las barracas, a medida que las barracas se construían, llevaba más gente. Así que estábamos siempre de fuera. Y llegó el momento que organizan, por ejemplo, las compañías de trabajo. Llega el momento que estalla la guerra, el 3 de septiembre de 1939, estalla la guerra, y en ese momento pues hay ya más de 200 compañías, porque yo salí en la 180 compañía, y entonces yo creo que una de las últimas compañías que salen de los campos de concentración fueron las 224. Eso quiere decir que igual estábamos 70 o 80 mil españoles en las compañías de trabajo en aquella época. Las compañías de trabajo consistían a llevarnos, por ejemplo, a algunas compañías. Tuve la suerte que no me llevaron en ese momento a donde el frente de batalla, pero estuve en un campo de tiro. Yo estuve en un campo de tiro, que probábamos las armas, y estas armas las llevábamos al frente. Estábamos guardados ahí por soldados franceses como prisioneros de guerra. Eso también hay que pensar y decirlo. Hasta que pudimos hacerle ver a los franceses que éramos capaces de coger un fusil y saber lo que le ocurría a un fusil. Si se encasquillaba, no teníamos falta de un maestro armero francés para... que es lo que hicimos. Pero eso no duró tiempo. Yo estuve en la compañía, salí el 12 de diciembre de 1939 de Argelès-sur-Mer, del campo de concentración, en esta 180 compañía, en la tercera sección, y estuve en esa compañía hasta la retirada de Francia, cuando los alemanes ocupan Francia. Los alemanes ocupan Francia en dos veces. Primero ocupan la mitad de Francia, la costa atlántica hasta Hendaya, para poderse comunicar con Franco y tener la vía libre hacia España. Los italianos declaran la guerra en plena retirada de Francia, cuando los alemanes iban avanzando por Francia. Mussolini, es decir, Italia, de la época fascista, declara la guerra a Francia en plena retirada de Francia. Esta guerra la declaran el mes de junio. Ahí vemos los aviones que nos habían bombardeado por el territorio aragonés, esos aviones italianos y esos Junkers y Capronis italianos, los Junkers alemanes, bien seguro, esas pavas que decíamos, vuelven a bombardearnos en la retirada de Francia. Entonces, bajábamos así como unos 10 millones de personas juntas, todos mezclados, ¿eh? Allí había de todas las razas de Europa. Allí había ingleses, porque todos los ingleses no pudieron retirar a Dunkerque. Muchos ingleses en el estrecho de la Mancha, hay una villa francesa que se llama Dunkerque. Allí retiraron la mayoría de los ingleses, así como unos 300.000 ingleses y algunos franceses. Y ahí los cercaron los alemanes y murieron muchos. Yo no fui a esa zona. Yo cogí la zona, la Nacional 20, como diríamos, de París a España, y fui recorriendo muchos terrenos. Pero los alemanes llevaban aquella velocidad fantástica que llevaban con su buen material de guerra, sus motos y sidecares. Nos echaban delante los alemanes. En aquellos momentos, los alemanes, cuando nos estaban delante, por ejemplo, no nos hacían prisioneros de seguida. Había que salvarse de ellos en aquellos momentos. No había que esperar ni a comer al que te invitaban, porque los alemanes hablaban todos los idiomas del mundo. Sabían hablar con los negros, que nosotros no comprendíamos nada, y ellos sabían hablar todos los lenguajes. Pero a los que más iban perjudicando los alemanes fueron, por ejemplo, a los negros y los gitanos. A los negros y los gitanos fue la primera raza, como decían ellos, que la pusieron aparte. Iban poniendo a la gente aparte, fueron organizando campos para ellos, y muchos gitanos, si sabemos y leemos bien la historia, muchos gitanos murieron bajo el régimen nazi, muchos gitanos. Los negros, pues también, pero los negros tuvieron más suerte, porque como Alemania se consideraba la superior en la raza, pues a los negros los consideraba inferiores, y fueron a lo mejor mandándolos un poco a su país, a Madagascar y a todos los países, negros de para allá, lo fueron mandando, pero sobre todo los gitanos en aquellos momentos ya eran seleccionados. Nosotros hicimos la retirada, digo 10 millones, sí, porque estaba la Bélgica, estaba la Holanda, estaba la Dinamarca, y hacen tres naciones, que no son muy grandes, pero que son tres naciones, y estaba toda la mitad de la Francia, que todos retirábamos a la vez. Y estaban los alemanes con nosotros, que también ellos avanzaban y nosotros retirábamos. Pero por si acaso decíamos, no hay que dejarse coger, porque lo que no nos ha ocurrido con Franco no va a ocurrir con los alemanes. Porque nosotros los españoles antifascistas españoles, que habíamos luchado contra el fascismo, sabíamos lo que nos esperaba, tanto de parte de los italianos que de parte de los alemanes. Entonces, en Francia, por ejemplo, se crea dos Francias, ¿no? La Francia de Pétain y la Francia ocupada. La Francia ocupada por los alemanes. En ese momento, pues retiramos, y yo tuve la suerte de poder retirar a la Francia dicha libre. Y así fuimos pasando en la Francia dicha libre, una Francia tan fascista como la Francia ocupada, porque la Gestapo intervenía en todos los asuntos. Cuando había, por ejemplo, que llevarse un español, como fue el caso de Companys, por ejemplo, y de Juan Peiró y otros, que los fueron a buscar, cuando era el momento de buscarlos, pues no los cogían siempre en la zona ocupada por ellos, no. los cogían en la zona, dicha libre. Entonces, eso duró un tiempo. Y esto duró hasta que la gente tomó conciencia y empezamos a pensar que había que organizarse un poco en la resistencia. Primero una resistencia pasiva, no una resistencia armada, una resistencia pasiva, quiero decir una resistencia que nos servíamos más, por ejemplo, de comunicarnos entre nosotros, preparar el mañana, por ejemplo, y decir, bueno, los alemanes sabíamos que habían perdido la guerra, porque en el año 1942 los alemanes habían perdido la guerra ya, cuando fracasan ya en los ataques contra Rusia, en Stalingrado, que ya tienen el fracaso de Stalingrado, y que tienen el fracaso que no ocupan Moscú y todo aquello. Al mismo tiempo los americanos se organizan y declaran la guerra, porque los americanos no habían declarado la guerra a la Alemania hasta el 1941, solamente con el fracaso que tienen los americanos, que los japoneses bombardean a los americanos, que está en la historia, en Pearl Harbor, y hunden la flota americana, Entonces los americanos, cuando se despiertan realmente contra las fuerzas del Eje, que las fuerzas del Eje era Roma, Berlín, Tokio. Esas eran las fuerzas del Eje de aquella época. Entonces, sí, entonces se despiertan los americanos. Y en el año 42, pues sabíamos, en la resistencia, los que organizamos la resistencia, yo pertenecía a la resistencia, a los primeros grupos, desde el 1942. Sobre el mes de julio, agosto, septiembre, sobre aquella época del 42. Pero no consistía de coger un fusil e ir a pegar tiros ahí, así, a lo tonto, a lo loco, ¿no? Primero había que organizarse. Estos grupos de la resistencia, pues tratábamos de agrupar a la gente, aquellos jóvenes que eran obligatoriamente tenían que ir a trabajar a Alemania, que pudiéramos hacer algo por ellos, como yo, uno de ellos, que no fui a trabajar nunca a Alemania porque también me protegieron los grupos de la resistencia, si no hubiera ido forzosamente a Alemania. Y esa era la resistencia pasiva. Esto duró hasta el año 1943. El año 1943... ya esa resistencia pasiva ya era una resistencia armada, ¿no? Es entonces que ya los grupos de maquis de la resistencia, fueran franceses o españoles, que empieza la actividad bélica, ¿no? La actividad que entonces empezamos a usar ya las armas para contrarrestar el empuje de los alemanes y estas cosas. Esto en el año 43 ya se empieza a conocerse la resistencia armada, y en el año 1944 ya pues que había el desembarque, en junio y todo aquello. Entonces ya se conoce la resistencia, ya en Francia era una resistencia casi generalizada, porque por ejemplo en Francia en el año 1940, en la retirada, después de la retirada de Francia, pocos franceses hacían parte de la resistencia. Algunos pocos, porque había que decir que la Francia había sido la Francia tranquila, la Francia que no había querido luchar contra los alemanes, que el ejército francés se había rendido. 2 millones de soldados franceses se rinden en 8 días ante el empuje de Alemania. Eso es una nación que no quería defender su territorio. Los franceses son muy patriotas, pero en la defensa, pues no fueron realistas en la defensa de su patria. En aquella época, cuando Petain se instala en poder de esa Francia dicha libre, había, por ejemplo, el 99, yo a lo mejor cargo un poco la cantidad de gente, sobre todo de la Iglesia Católica que colaboraba con los nazis. Y es grande eso, de que una iglesia que se dice salvadora de Dios y de la patria, que colabore tan directamente con la... Después la gente de Francia también. Había a lo mejor, pues a lo mejor el 80%, el 80%, unos que colaboraban y otros que les importaba poco. Lo que les importaba era de salvar la vida y que se marcharan los alemanes un día y que ellos volvieran a organizarse de forma tranquila, porque era la Francia tranquila. Solamente en aquellos momentos, en el 44, el clero francés, cuando se libera Francia, ya el clero francés estaba al 50% en pro de la resistencia, porque veían también que iban a perder su... Yo las tengo con los curas, siempre las he tenido con ellos. Veían que iban a perder, jugando las cartas de la baraja mal jugadas, iban a perder. Porque si ellos hubieran continuado a colaborar con los nazis, hasta última hora hubiéramos dicho, están en su puesto, pero a lo mejor les hubiéramos contado una historia. Les habíamos contado, era normal, había que hacer una justicia, pero ellos fueron más pillos que todo esto. La iglesia lanzaron un cardinal o dos de Francia, como el Salese, lo lanzaron en la resistencia, y ese hombre lo cogen los alemanes, se lo llevan a Alemania y mueren los campos de exterminio. Ese cardinal, uno o dos cardinales, y algunos curas también. Entonces, eso les vale a la iglesia, cuando se libera Francia, les vale a la iglesia para quedar intactos. Y otra vez, para conservar el poder que habían, obtenido. Martín, perdón, sí. Un momento. Disculpa un segundino que interrumpa, es que no sabía exactamente a qué hora teníamos que dejar el local, que como es un colegio público, un instituto, sí, tenemos que dejarlo a una hora, y si os pareciera un poco oportuno, cuando termine un poco ahora de hablar de la parte de guerrillero, pues hacer, si queréis, algunas pequeñas preguntas, algún pequeño coloquio, y luego pues el que quiera le puede firmar libros. Sí. ¿Os parece? Sí. Era por lo de la hora, que no era por otra cosa. Yo tengo. Sigue con lo del guerrillero ahora. Puedo seguir, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, no, dejaré los curas ahora, aparte que bastante tabarra nos ha dado el Papa. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los guerrilleros. Los guerrilleros. ¿Se oye o intento el micrófono? Lo oís todos, ¿no? Se oye bien lo que digo, ¿no? Entonces, los guerrilleros, no solamente en Francia eran guerrilleros franceses, porque también en Francia había guerrilleros, porque luego después la Francia se fue mentalizando y había que coger las armas. En ese momento que teníamos la posibilidad de liberar Francia y echar los alemanes fuera y terminar con el régimen fascista de Francia. Entonces sí, hubo guerrilleros franceses que se les titulaba maquis. Maquis se les decía porque un maquis en Francia y en España debe ser lo mismo. Un maquis es un territorio que está lleno de brozas y de leñas, y un territorio que es impracticable. Y para esconderse, pues nosotros teníamos que escondernos en territorios como ese. Y es por eso que salió la palabra maquis, porque en francés el maquis es ese territorio. Y después nos titularon maquis a todos los que íbamos, por eso nos escondíamos en esos territorios. Pero la participación española en los maquis, continuaremos con los maquis o en los guerrilleros, fue una cosa normal, es una cosa normal. Primeramente, habíamos luchado en España por una causa, y no podíamos decir de aquella causa borrón y cuenta nueva. Nosotros no, yo de mi parte no he dicho nunca borrón y cuenta nueva. La historia tiene que seguir tiene que seguir de forma que toda la gente sepa lo que fue aquellos momentos, lo que hubiera podido ser y que no fue, pero que nosotros, a pesar que habíamos perdido, por ejemplo, en España, se nos presenta esa oportunidad en Francia de enfrentarnos de nuevo contra el fascismo y el nazismo, y eso es por eso que los españoles en particular, refugiados españoles y no refugiados, y refugiados económicos también, tratemos de echarle una mano a Francia. Y era muy importante, porque nosotros ya habíamos sufrido la guerra, habíamos sufrido ya tiempos de exilio, en esa época ya, en el 44, habíamos sufrido el maltrato que los franceses nos habían dado también en campos de concentración y todo, y toda esa historia, y entonces ellos sabían que tenían falta de nosotros, ¿eh? Porque raro era el grupo francés de resistencia que no hubiera, si no había 5, había 10 españoles con ellos, ¿eh? Y claro, que decían, ah, vosotros que tenéis la costumbre, pues cogeréis con las bombas de mano y todas esas cosas más cerca, ¿sabes? Porque ellos se quedaban un poco atrás muchas veces. Claro, pues nosotros, pues fieles combatientes, pues lo escuchábamos eso. Y no era difícil, por ejemplo, en un combate, por ejemplo, contra los alemanes, de encontrar 10 o 15 españoles refugiados muertos. Porque fueron muchos los españoles que murieron en Francia, en los maquis. Seguramente que no, ahora no tengo las estadísticas, pero las tengo escritas y sé, todas estas estadísticas las conozco. Yo de mi parte pues hice como todos aquellos españoles que tenían esa voluntad, ¿no? Pues me alisté en un grupo en el año 42. Ese grupo primero no tenía ni número ni cuenta, y luego después vino un coronel belga que se había escondido por los bosques de Francia, un coronel del ejército belga, que se llamaba Van Doven, que luego lo llamábamos Van Doven, que era más corto así, eso, y es el que era el jefe de esos maquis de la montaña. Era un coronel belga, no era un coronel francés, era un coronel belga. Entonces yo pertenecí a ese grupo, al grupo 11, y ahí pertenecí a ese grupo 11 hasta que se libera todo el sudoeste de Francia, hasta que se libera Toulouse. Toulouse empezó a liberarse el 18 de agosto de 1944. Tengo que dar un pequeñito detalle sobre esa liberación de Toulouse, porque en la cárcel de Toulouse había un compañero nuestro que es muy conocido de Aragón, que incluso participó en el Consejo de Aragón de aquella época, que es Francisco Ponzán Vidal, que fue sacado de la cárcel de Toulouse el 17 de agosto, en el momento que Toulouse se estaba liberando. No se fueron capaces de decir, allí está un grupo de personas que hay que salvarlas, o es que nadie pensó, o es que nadie quiso pensar. Francisco Ponzán Vidal, a lo mejor para muchos franceses no representaba absolutamente nada, pero para nosotros los españoles ha representado siempre mucho. Fue un hombre que se ocupó de los grupos de para pasar las, incluso los aviadores franceses, que salvó más de 1.000 vidas o 1.500 vidas de aviadores ingleses que en paracaídas querían en territorio francés u otro, y que él los salvaba por mediación de su grupo, que había tenido un grupo muy importante, pues salvó muchísimas vidas. Salvó muchísimas vidas de judíos también, y de mucha gente. Yo creo que Francia ahora parece ser que se lo han reconocido. haciendo un gesto, poniendo una calle en su nombre, que yo estuve en la inauguración de la calle, estos tiempos, no hace mucho tiempo, este año, y estas cosas. Parece ser que Francia hoy, o es que revisa bien la historia, y los españoles en Francia parece que representamos algo lo que nos representábamos ayer. Entonces, el 17 de agosto, cuando las tropas la división alemana Das Reich, que Das Reich era en la época del Tercer Reich, era cuando Hitler estaba en el poder, esa división se compuso por la gente más criminal, el más criminal que podía haber habido. Nosotros al momento dado decíamos, no puede ser nada más que una división como la división azul, pero lamento de haberlo dicho eso, porque en la división azul hubo mucha gente obligada a entrar en la división azul. Así que no hay comparación con la división Das Reich, que mandaba un general alemán, Merlin Müller, un nombre así, ¿sabes?, alemán. Y entonces, pues esa división era compuesta, sí, y había españoles verdaderamente fascistas de todas las naciones de Europa, de hasta de la parte de los Balcanes, de Yugoslavia, de Checoslovaquia, en todos los países donde había realmente fascistas, fanáticos y nazis, entraban en esa división. Si no era así, no entrabas en la división de Reich. Esa división saca la policía, entrega a Francisco Ponzán y a 53 personas más la noche del 17 de agosto de 1944. El 17 de agosto, en un bosque cerca de donde yo estaba, y en aquellos momentos me encontraba a 6 o 7 kilómetros del bosque, pero que no pudimos hacer nada, porque la fuerza bruta de las ametralladoras de la división, los maquis, no teníamos nada a hacer, porque ellos tenían un material con ametralladoras que giraban sobre las cabinas de los camiones, daban la, como una especie de tambor, daban la vuelta y te ametrallaban, no quedaba nadie en vida. Entonces, llevan a Busset, Surtarne, 54 personas, entre ellas Francisco Ponzán Vidal. Ahora los meten dentro de una granja, un pajar, abren las puertas en grande y empiezan a fusilarlos a la ametralladora. Y como vieron que había gente que se movía, pues con lanzallamas, dentro del pajar, tiraron los lanzallamas y quemaron el pajar con las personas ahí dentro, con estas 54 personas. Y en lo que concierne a Ponzán, pues no se pudo analizar, no se analizaron nada más que los huesos. Yo, como estaba cerca, de seguida fui a ver lo que pasaba y vi a la granja echando humo, pero ya era demasiado tarde, no se pudo salvar ni una persona. Entonces, al querer analizar los restos que quedaban de ese incendio, pues se analizaron, de 54 personas se analizaron 8, porque encontraron relojes, porque encontraron dentadura, ¿no?, y cosas de estas que pudieron. Los demás no sabemos dónde están ni de quién son aquellos huesos. Tenemos la lista de las personas que eran, entre ellas Francisco Ponzán, pero que se cogieron estos huesos y se hizo una fosa común y se pusieron en el cementerio, la entrada del cementerio de Busset. Se pusieron todos esos huesos, se les dio tierra, se les dio sepultura, se pusieron las fotografías, los nombres de las personas, pero para decir analizar los huesos no se podían analizar. Y eso fue a la liberación ya de todo el sur de Francia, porque 2 días después Toulouse estaba liberado. Yo me encontraba, cuando pasa la columna, me encontraba en esos parajes. Como digo, no nos podíamos acercar mucho, pero me encontraba más pronto en un pueblo que se llama Gaillac, Gallac Subtown, a unos 20 kilómetros o 25 del sitio donde ocurrió este asesinato. Entonces, yo pertenecía al grupo y tenía mi deber de estar con el grupo todo el tiempo que fuera necesario. Pero cuando vi que la CAF, para diferenciar un poco, cuando vi que ya la cosa se había liberado y todo eso, yo pensé que había muchos que se retiraban y se iban a sus casas. Y yo pensé que para mí la guerra de España no había terminado. Porque la guerra de España, hoy, aún lo voy a repetir, para mí la guerra de España no ha terminado todavía. Porque cuando se termina una guerra, el vencedor llama al vencido para que obedezca sentados enfrente en una mesa, y a nosotros no nos llamó nunca nadie. Y como no me llamaron, pues yo no obedecía a eso de decir entro en mi casa y se acabó. Entonces yo fui a un cuartel militar. En ese cuartel militar llegaron guerrilleros españoles. En aquella época hubo una especie de despertar de la Unión Nacional Española, los guerrilleros de la Unión Nacional Española, y pensé que mi obligación era de darles una mano, como había hecho hasta en esos momentos. Entré con ellos, sería sobre el 5 de septiembre. Entré con ellos, en los guerrilleros. De allí, pues, guerrilleros, una vez que se terminaba la guerra, ¿qué sirven los guerrilleros? No sirve para nada. Sí, guardábamos, por ejemplo, los cruces de carretera, cosas así. Pero en un sitio donde hubiera actividad, pensando que España estaba sufriendo el yugo del fascismo, y que eran los momentos a lo mejor propicios, de si las democracias, por ejemplo, nos daban una mano. Teníamos un gobierno republicano en el exilio. Quedábamos todavía muchos exilados en Francia y en los países.